una denuncia que hubo hacia la exgobernadora Arabella Carreras volvió a estar como en el ojo público, pero es algo que ya se viene tratando hace bastante y tiene que ver con el acuerdo, el famoso acuerdo con Micorot. Para esto la tenemos en línea a nuestra compañera, nuestra amiga también de la casa, a Delfi Arancio Sidoti. ¿Cómo estás, Delfi? Buenos días. Se habla Sofi acá desde Radio Encuentro. Hola, buen día, Sofi. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿no? Gracias. Bien, bien. Bueno, gracias por el espacio porque, bueno, como comentabas, esto surge un poco en el marco del 22 de marzo, que fue el Día Global del Agua, y bueno, y también en el marco de hoy, 31, por el Día Nacional del Agua. Y bueno, estuve hablando un poco de esto la semana pasada sobre... Uh-huh. sobre esta denuncia y un poquito sobre la historia de este acuerdo un tanto polémico con la empresa israelí Micorot, que si querés te comento un poquito, una breve línea de tiempo de este conflicto, Sofi. Sí, nos encantaría. A ver, hagamos un poco de memoria para aquellos que no están al tanto también. Para arrancar, el 13 de febrero del 2023, el que entonces era ministro de Interior de la Nación, Guado de Pedro, él firma un acuerdo técnico entre 5 provincias y esta empresa, Micorot, que el nombre completo es Micorot Israel National Water Limitada. Uh-huh. Y bueno, lo que en este acuerdo, lo que afirman, digamos, todos estos funcionarios cuando lo firmaron, fue que lo que querían era mejorar el manejo del agua, tan abierto como eso, ¿no? Uh-huh. Para hablar un poquito sobre esta empresa Micorot, que es importante mencionar que es una empresa que está denunciada entre organismos internacionales porque no le permite el acceso al agua a los residentes de Palestina, ¿sí? Entonces es una empresa que toma la gestión del agua y se sabe que toma partido, digamos, en conflictos internacionales utilizando el agua como una herramienta en un contexto de guerra, en un contexto, ¿no?, de violencia entre distintos países. Este dato, la verdad es que no es un dato menor, digamos, ¿no? Es importante tener en cuenta a qué empresas le estamos abriendo las puertas para que gestionen nuestro recurso, ¿no? Totalmente, sí. Y por otro lado, mencionar que esta empresa también está dentro de la lista negra, que es un documento que formula Naciones Unidas, porque es una empresa que consideran que está relacionada con el terrorismo o con el financiamiento del terrorismo. Bueno, nada más ni nada menos, ¿no? Ahora, uno se pone a pensar en cómo, teniendo ya todas estas características, esta empresa... Primero se encuentra en el país, porque entiendo que está en varias provincias, y después llega también a un acuerdo con la provincia de Río Negro, sin tener, entiendo, mayores detalles de ese acuerdo, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de estas 5 provincias que estaban en el inicio, en la firma de este acuerdo, después se sumaron otras, pero Río Negro está desde el inicio. En ese entonces, la gobernadora de nuestra provincia, Arabella Carreras, formó parte de la firma de este acuerdo. Y si querés, Sofi, puedo leer un poco los objetivos que tenía dentro de nuestra provincia este convenio. Dale, a ver. Y bueno, el objetivo general era la formulación de un plan maestro para el sector hídrico en la provincia de Río Negro, ¿no? Algo que parece un plan maestro, parece como medio bastante amplio también. Pero si vamos a los objetivos más específicos de este plan, el primero es el análisis de la situación actual del agua, ¿no? También, nada más ni nada menos, como investigar en qué estado está nuestro recurso. Después plantean hacer proyecciones de demanda y oferta de este recurso, teniendo en cuenta las condiciones del cambio climático, ¿no?, que hacen variar mucho tanto la oferta como la demanda. Después, el tercer objetivo, que a mí me parece sumamente llamativo, es la evaluación y la propuesta de una autoridad de regulación de los servicios de agua potable y saneamiento. La pregunta que yo me hago cuando leo este objetivo específico es ¿qué tendrá para decir una empresa internacional israelí sobre quién es la autoridad para regular el agua que tomamos, ¿no? Claro. Me parece como llamativo este objetivo específico. Después, una evaluación para desalinizar el agua de mar, otro sobre la planificación, optimización y acompañamiento a nivel provincial del reuso del agua que queda de las plantas de tratamiento cloacal. Después, el de la evaluación integral para la modernización del canal Pomona-San Antonio Este, que es un canal que lleva agua dulce hasta San Antonio. Y el último de todos, que también es sumamente llamativo, es el cálculo del valor económico del agua, ¿no? Entonces, dentro de este plan maestro está en riesgo el precio que claro, tiene el agua. Claro, ¿no? Sí, sí. Este objetivo es bastante importante también para ponerle el foco. Y algunos datos generales sobre este acuerdo es que, bueno, comenzó, ya inició la formulación de este famoso plan maestro. El 15 de abril del 2023 inició, tiene 18 meses de plazo, y le salió al gobierno rionegrino $1,000,000. Pero ¿quién lo paga? Quien lo financia es el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, que es un organismo público argentino que está en nuestro país desde 1959, que lo que hace es financiar distintos proyectos y obras en las distintas provincias, ¿no? Uh-huh. Y es algo muy importante para mencionar es que de todas las provincias que firmaron acuerdos con el CFI y Mecorot, si querés las menciono, son Jujuy, Formosa, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y San Luis. Todas esas provincias ya tienen firmados acuerdos con Mecorot y con el CFI. Uh-huh. Y algo muy importante para resaltar es que todos estos acuerdos son confidenciales. Y al único acuerdo al que se pudo acceder parcialmente, digamos, es el de Río Negro. Nuestra provincia es el único acuerdo que pudo filtrarse un poco de información. Bien, tengo el recuerdo de que se ha pedido varias veces que se acceda a esa información, por lo menos en nuestra provincia, ¿no? Lo que es llamativo es esto, es que acceder a esta información sea algo tan tan complejo, tan complicado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Sí, sí. Y en el punto número 10 de este convenio dice textualmente, leo textual, que ninguna de las partes podrá divulgar en ningún momento y por tiempo indefinido la información obtenida de la otra parte, y después agrega, cada parte se compromete a no realizar ningún comunicado de prensa ni a utilizar ningún material publicitario en relación con el otorgamiento de ese contrato sin consentimiento previo escrito por la otra parte. Esta es un poco la cláusula que le da esa confidencialidad a toda la información que surja de este famoso plan maestro, ¿no? Bastante insólito, ¿no? O sea, estamos hablando del agua, el recurso más importante que tenemos todos y todas, y no tenemos acceso a la información sobre quién lo maneja. Exactamente. ¿Por qué tanto secreto, no? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Sí. Y bueno, como bien comentabas vos, Sofi, recién, el 27 de hace unos días nomás, el 27 de marzo de este año, las dos legisladoras, Magdalena Dardá y Ayelen Espósito, presentaron una denuncia penal a quien entonces era la gobernadora de nuestra provincia, Arabela Carreras, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Entonces, lo que ellas dicen dentro de esta denuncia es que esta confidencialidad de este acuerdo viola nuestra Constitución provincial, porque el agua es un recurso natural, ¿no? Entonces, la confidencialidad de estos acuerdos es contradictoria con lo que dice nuestra Constitución provincial y también nuestra Constitución nacional, ¿no? Entonces se están violando ahí todos nuestros derechos. Y por otro lado, dicen que al pasar por alto a la legislatura de Río Negro, también están violando los derechos de los rionegrinos. Porque la firma de un acuerdo de estas dimensiones amerita que sean los legisladores también quienes los aprueban, que son quienes nosotros elegimos, ¿no? En las elecciones. Sí. Exactamente. Y después, bueno, hay varias cláusulas bastante polémicas dentro de este acuerdo, por lo que se pudo filtrar, digamos. Y uno muy llamativo también es que se pierde la soberanía porque se aplican leyes inglesas dentro de este acuerdo por tratarse de un convenio internacional. Entonces, es todo como una pérdida de soberanía importantísima, ¿no? Entonces, de todo esto surge, bueno, en primer lugar, como la importancia de que los distintos funcionarios estén al tanto de esta información y que denuncien la ilegitimidad de este tipo de acuerdos confidenciales que tratan sobre nuestros recursos naturales. Invitar también a las otras provincias a que se pongan un poco al día con qué es lo que está sucediendo y que también denuncien porque se están vulnerando los derechos de todos los argentinos también con este tipo de acuerdos. Y por último lugar, Sofi, me gustaría quizás recordar que nosotros los argentinos tenemos una historia y tenemos las instituciones públicas especializadas, tenemos el CONICET, las universidades, tenemos herramientas científicas y técnicas, tenemos gente muy formada. Claro, no es necesario ir a buscar este tipo de empresas y este tipo de acuerdos, ¿no? O sea, exactamente, tenemos los recursos humanos como para poder hacer una gestión propia de nuestros propios recursos, y que esa es la verdadera soberanía, ¿no? Como que muchas veces en los discursos políticos nos encontramos con la palabra soberanía, pero esto la verdad es que es más bien todo lo contrario. Y también recordar que el acceso a la información también es soberanía, ¿sí? Negarnos la información sobre qué recursos tenemos y qué es lo que están haciendo con ellos es una pérdida de soberanía muy importante. Y hay un montón de asociaciones y organizaciones que están muy organizadas en torno a este tipo de acuerdos. Bueno, acá en la comarca está la Asamblea de Vecinos Autoconvocados y la Multisectorial por el Agua. Pueden buscarlos en redes sociales, ellos siempre están muy dispuestos a brindar información sobre estos temas. Y comentar también que todo este acuerdo, si bien inició en el 2023, ahora se siguió profundizando junto al RIGI y junto a todas las políticas públicas de desmantelamiento de las instituciones públicas, que son quienes deberían estar justamente encargándose de la gestión de nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, si queremos hacer una lectura un poco más amplia, considerando la coyuntura actual, me parece interesante por ahí hacerla también en un plano político un poco más amplio, no solo histórico, sino también actual. Totalmente. También eso, si bien la denuncia es hacia Arabella Carreras, que era la gobernadora en ese entonces, bueno, todo este plan y esto también continuó con los gobiernos actuales, entonces también tener en cuenta eso, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, ella misma tuiteó después de que se diera a conocer esa denuncia y medio que también le tiró la bola al actual gobernador, ¿no? Fue como, bueno, fue bajo decisión también y acompañado por el actual gobernador de la provincia, Alberto Bretilneck. Sí. Fue un poco eso lo que pasó. Así que, bueno, es un tema, la verdad, para poner el foco y para involucrarse también, insisto, en que si quieren, si es un tema que los moviliza, que me parece que sí, que nos debería movilizar a todos, porque es nada más ni nada menos que el agua que consumimos, que tomamos, y que es vital e indispensable para el desarrollo de la vida, que sigan o que se acerquen a estas asambleas y a estas organizaciones que también están funcionando acá a nivel local en la comarca. Bien, Delfi, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno. Te lo tomo como columna. Te invito formalmente a participar. Sí, sí. Mandamos ahí la invitación porque es un placer también tenerte acá. Así que muchísimas gracias por esto. Es un tema que queríamos traer con alguien que también estaba más interiorizada sobre el tema justamente. Así que te agradecemos muchísimo y bueno, y te esperamos de vuelta. Bueno, gracias, Sofi. Muchas gracias por el espacio y bueno, estaremos hablando más adelante. Así es. Abrazo. Un abrazo.